los jornaleros solidarios que están reclamando la continuación de ese plan están en su tercer día de huelga de hambre y para hoy están esperando una respuesta de parte de las autoridades del gobierno. Estamos en contacto telefónico con Karina Camacho, vocera de los 10.000 jornaleros solidarios que están por ahora sin ingresos. Karina, buen día. Buenos días, gente. Buenos días, pueblo. Bueno, Karina, te veo con el ánimo alto. ¿Eso quiere decir que hay alguna expectativa buena para hoy, entonces? La expectativa es la esperanza, ¿no? Que ya está muy gastado el dicho, pero la esperanza es la última que se pierde. Y nosotros confiamos en que el gobierno vea la necesidad de los 10.000 y del pueblo, porque acá no estamos esgrimiendo ningún tipo de bandera política ni pidiendo ningún tipo de limosna, estamos pidiendo y reivindicando un derecho constitucional al trabajo. Y sí, estamos orgullosos, capaz que eso es lo que se nota, estamos orgullosos de los pasos dados, porque no es por un premio Nobel, sino por un premio al movimiento obrero, a la masa obrera que no tiene bandera política. Uh-huh. Karina, yo decía en los títulos esta mañana que comenzaron cuatro huelguistas la medida extrema que están tomando de huelga de hambre, pero que ahora quedaban dos. ¿Qué pasó ayer? Un compañero, por razones personales, que van más allá de cualquier tipo de huelga, tuvo un fallecimiento de una persona muy, pero muy cercana, tuvo que abandonar la huelga y bueno, quedamos dos compañeros, pero con la misma fuerza y esperanza de los que estábamos y de los que están reclamando. Así que seamos dos, seamos uno, seamos 50, la esperanza y la lucha está acá presente frente a la carpa en Presidencia de la República, esperando esa respuesta, resolución o solución que hoy nos se quedaron comprometidos a darnos, que no sabemos cuál va a ser. Nosotros pusimos nuestra propuesta en la mesa, hará falta que el Poder Ejecutivo ponga su propuesta. Y bueno, como te digo, estamos esperanzados. La esperanza nunca la perdimos, porque sabemos que acá estamos hablando de un gobierno justo y no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo una reivindicación, nada más que eso. ¿A qué hora está prevista la reunión hoy? ¿Es con la los mismos integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso de Intendentes? Mira, OPP, el señor Irazábal, sé que va a estar. Echeverría, creo que no va a estar, pero va a haber alguien en nombre de él. Pero ahí ya no me acuerdo si es que iba a estar un ratito. Eso es la verdad que te estaría inventando. Pero sí que va a estar OPP y alguien más del Poder Ejecutivo, que no quita también que quizás esté el presidente de la República, ¿no? Porque ya sabemos que anda acá en la vuelta. No, aún la hora no nos ha sido notificada. Pero bueno, nosotros en este momento somos vecinos. Así que es una llamada y cruzaremos con el compañero a ver esa mesa de negociación. Los 10.000 jornaleros estaremos sentados ahí definiendo lo que sea mejor para cada uno de los que estamos luchando, ¿no? Porque ves dos caras, pero somos 9.998 los que estamos presentes acá en Torre Ejecutiva. Muy bien. Karina Camacho, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, suerte para hoy entonces. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y avisarle a las familias a través de todos los medios de que estamos bien, estamos perfecto. Muy bien. Muy bien, gracias. Hasta luego. Era Karina Camacho, huelguista y vocera de los 10.000 jornaleros solidarios que están reclamando ese plan de 10.000 pesos que les dan que lo adelanten, porque está previsto para mayo, ellos quieren tenerlo ahora, porque quedaron el 31 de diciembre, quedaron 10.000 trabajadores sin ningún tipo de ingresos.